en Centroamérica. Este mes presentaron el 11º informe sobre derechos humanos y conflictividad en Centroamérica. Un equipo regional compuesto por diversas organizaciones de la sociedad civil centroamericana lo dio a conocer el pasado 13 de enero en San José, Costa Rica. La información la tiene nuestra compañera Fabiola Pomareda, de Voces Nuestras. Los derechos humanos se toman, no se piden. Se arrancan, no se mendigan. José Martí. Las palabras del escritor cubano resonaban el día de la presentación de un informe que busca denunciar y decir ya basta. Se trata del 11º informe sobre derechos humanos y conflictividad en Centroamérica. Un equipo regional compuesto por diversas organizaciones de la sociedad civil centroamericana lo dio a conocer el pasado 13 de enero en San José, Costa Rica. Óscar Retana, de la Iglesia Luterana Costarricense, expuso el pasado viernes los principales datos de este trabajo conjunto de monitoreo y análisis en la región. El informe está compuesto por 7 capítulos. El primero es sobre el sistema democrático y la concentración del poder. Por ejemplo, está el caso de Honduras, donde se pretende eliminar la alternancia, ¿verdad? Un poco paradójico porque la razón del golpe de Estado del 2009 fue la posible reelección de Emel Zelaya. Y uno de sus principales críticos fue Juan Orlando Hernández, quien ahora está moviendo todos sus hilos dentro del Poder Judicial y Ejecutivo por medio de prácticas clientelistas también para tener la aprobación del pueblo y lograr la reelección. El segundo capítulo trata sobre inseguridad y violencia, específicamente con respecto a la tasa de homicidios y la militarización. Igualmente, Honduras y Guatemala presentan índices que tienen comparación solo con zonas de guerra, es decir, son países que tienen una epidemia de homicidios debido también al tema de la criminalidad. El promedio del Triángulo Norte es de 66 por cada 100.000 habitantes, lo que se ha determinado que incluso son tasas de homicidio más altas que países que están en guerra, ¿verdad? Entonces, es un aspecto que siempre se ha señalado en el informe, de que las políticas públicas están enfocadas únicamente en la represión y no en la resocialización o en la creación de medios de vida eficientes para la población y que por ende vengan a paliar la desigualdad tan alta que está en la región, ¿verdad? Sí. En cuanto al tema de la militarización, el quinto informe Estado de la Región del 2016 señaló que entre el 2008 y 2014 la cantidad de militares subió casi 50% en Centroamérica, principalmente los países con fuerza armada, que es Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. También la adquisición de material bélico a Estados Unidos saltó de 21 millones en el 2004 a 2.015 millones de dólares en el 2014, o sea, un aumento de más del 1000%. Honduras concentró el 75% de ese presupuesto, que fue de 1.518 millones. En segundo lugar, el país más feliz del mundo, ¿verdad? Costa Rica, con una compra de 142 millones en ese periodo de material militar, ¿verdad? Básicamente armamento. El tercer capítulo es sobre el aparato judicial referido al acceso a la justicia y el hacinamiento carcelario. El caso de El Salvador es dramático porque de 7.800, capacidad instalada, hay 34 mil personas en prisión, ¿verdad? Fundamentalmente miembros de las pandillas, que eso no significa que la actividad delincuencial disminuye, sino que se traslada a las cárceles. Y en menor medida en Panamá, Guatemala también tiene un excedente de más del 50%, y en Centroamérica entonces más de 56 mil personas privadas de libertad están en condiciones de hacinamiento, ¿verdad? Duermen en el suelo, tienen que usar un servicio sanitario para 50 personas, y esto, ¿verdad? Pese a que están cumpliendo un castigo, no cumple el fin resocializador de la pena, sino que continúan los círculos de violencia. El capítulo 4 habla sobre el modelo de desarrollo económico e inequidad, referido a los acuerdos políticos y comerciales y a los megaproyectos. El capítulo 5 habla de pobreza y desarrollo humano. El total de la población centroamericana es de 45 millones de personas, entonces una de cada dos personas de Centroamérica vive en condiciones no aptas para una vivencia digna. Más de 4 millones de hondureños viven con menos de un dólar al día, en condición de pobreza extrema. Guatemala registra un 59.3% en pobreza. Y en pobreza extrema, los cuales el 42% es indígena y un 16.5% es personas no indígenas. El capítulo 6 aborda el tema de discriminación y violencia contra grupos en condiciones de vulnerabilidad. Entre ellos están mujeres, la comunidad LGBT, personas con discapacidad, niños y jóvenes y pueblos indígenas y afrodescendientes. En Nicaragua hay un tráfico de territorios indígenas por parte de funcionarios públicos y miembros de los partidos Frente Sandinista y YATAM. Está implicado el Procurador General de la República, donde se le acusa de repartir 6.000 manzanas en territorios indígenas. La Comisión Interamericana otorgó por tercera vez medidas cautelares a favor del pueblo misquito, que ya en solo un año ya la protección se ha extendido a 12 comunidades. Y el último capítulo aborda la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en la región. Las organizaciones que participaron en la preparación del informe fueron Iglesia Luterana Costarricense, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, el Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, GAM, el Centro de Desarrollo Humano de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras, la Fundación para el Estudio y la Aplicación de Derecho de El Salvador, FESPAD, y la Comisión de Derechos Humanos de Panamá. Las personas interesadas en tener acceso al informe pueden escribir a la Iglesia Luterana Costarricense al correo comunicacion@ilco.cr. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde San José, Costa Rica, Fabiola Pomareda.